RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y allí puedes escuchar los programas que ya han salido al aire y saber qué viene la próxima semana. Contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy. Domingo, ¿qué? Hoy es 29 de julio. ¿Cómo se ha ido el año rapidito? Demasiado raro. No era, ya falleció el primer semestre, ya vamos a entrar a agosto. Y bueno, como les comentaba, abrimos el programa de hoy con la voz de Cass Elliot, nacida originalmente con el nombre de Ellen Naomi Cohen, o Cohen, popularmente conocida como Mama Cass, integrante fundamental del grupo The Mamas and the Papas, las mamás y los papás, de quienes acabamos de escuchar el tema California Dreaming. Después de la disolución de The Mamas and the Papas, tuvo una brillante carrera como solista. Falleció tal día como hoy, 29 de julio, pero en el año 1974. Estábamos peladitos los dos, ¿no sabes? Cuando falleció. ¡Uf! Pero bien peladitos. Totalmente. Así es, un paro cardíaco, lamentablemente. Estábamos Melody. Publicidad aparte. Yo creo que eso ya no existe. Ya no existe. Claro que sí. Sí, ah, sí, bueno. Sí existe, claro. Bueno. Bien, comenzamos nuestras efemérides semanales que van o transcurren desde el 23 hasta hoy domingo, 29 de julio. 23 de julio del año 1860 nace el escritor colombiano José María Vargas Vila. Y nace el escritor estadounidense Raymond Chandler en el año... Nace. Nace en 1888. Es una lectura pendiente que tengo. Me han hablado muy bien de las cosas que ha escrito o escribió este señor, este escritor estadounidense, pero no lo he leído. Así que, bueno. Somos dos. Tarea pendiente. 24 de julio, en el año 1783, es imposible no mencionar el nacimiento de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, a quien conocemos como el libertador Simón Bolívar. Unos cuantos años después, en 1802, nace Alexandre Dumas, padre, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En el año 1857, nace el escritor danés Premio Nobel de Literatura. En el año 1917, Henrik Pontoppidan. En 1867, también nace el escritor inglés Edward Frederick Benson. Fallece el 24 de julio del año 1927, el escritor japonés Ryunosuke Akutagawa. Exactamente, te tocó el japonés. A mí me tocó sí. El polaco, porque en 1991 fallece el premio Nobel de Literatura del año 1978, Isaac Bashevis Singer. 25 de julio, fecha en que debemos darle el feliz cumpleaños a nuestra ciudad de Caracas, pues es fundada en el año 1567 por Don Diego de Losada. Así es, nace el 25 de julio de 1905, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1981, el escritor búlgaro-británico Elías Canetti. En el año 1923 nace la escritora sueca María Gripe. Fallece en 1794 el poeta francés André Chénier. Y en el año 1984 el escritor brasilero José Mauro de Vasconcelos. El 26 de julio nace en 1856 el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura en 1925 y del Oscar también en 1938 por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión. En esa misma fecha, en el año 1875, nace Antonio Machado. En 1894 nace también el novelista inglés Aldous Huxley. Y en el año 1914, el escritor argentino Julio Cortázar. Muere en esta misma fecha, el 26 de julio, en el año 1942, el dramaturgo y escritor argentino Roberto Ar, de quien les recomiendo leer, si tienen la ocasión de conseguirla, la novela, muy breve además, El juguete rabioso, una extraordinaria novela de este escritor argentino. El 27 de julio nace en 1777 el poeta escocés Thomas Campbell. Y en el año 1824 el escritor francés, autor de La Dama de las Camelias, Alejandro Dumas, hijo. Así es, el 28 de julio nace en 1866 Beatrix Potter, escritora ilustradora británica de libros para niños. En el año 1917, Gloria Fuertes, poeta española, recordada por su obra para niños y su trabajo en pro de la difusión de la literatura para ellos. Fallece en 1655 Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores del año 600 o de los 600 francés. 29 de julio, tal día como hoy, nace en el año 1900 el novelista sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1974, Eyvind Johnson. 29 años después, el 29 de julio, nace el sociólogo francés Jean Baudrillard. Fallece en el año 1974 el escritor alemán Erich Kästner. Así es, y con esto damos el cierre a las efemérides semanales y, bueno, la noticia más destacada tiene que ver con el inicio y la celebración de la Feria del Libro de Caracas, que arrancó el pasado viernes 27 de julio y concluye el 5 de agosto. Así que todos aquellos tienen que ir a la Feria Libre de Caracas, que además en la Plaza de los Museos del Metro de Bellas Artes. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy queremos hablarles del humor en la literatura infantil y juvenil, porque el humor, además de hacer grata la lectura para los niños, estimula en ellos el pensamiento asociativo y los hace sentir respetados y grandes, porque el autor ha escrito de modo tal que ellos pueden leer entre líneas esos guiños para que él entienda y muerda el chiste o el humor o la gracia que él está dejando colar entre sus palabras. Para los niños, además, es importantísimo el sentido del humor, porque compartir la risa fija en la memoria corporal sensaciones placenteras, y por eso el humor es un gran aliado a la hora de hacer promoción de la lectura. Ríase con su niño, busque un libro, compártalo y pregúntale, ¿y tú de qué te ríes? Puede ser un rico puente para conversar después de leer cuentos con humor junto a tus niños. Y como dice Pierre Lecoq, el chef de Rania, el humor es a la literatura para niños lo que el limón a la limonada. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima, Caracas. O llámalos por los teléfonos 0212-941-9648. Síguelos en Twitter, @lasopadeletras. Y con la sección de literatura infantil y juvenil de mi amiga poeta La Rana Encantada. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y esa voz que usted está escuchando al fondo es del señor, o digámoslo con el título de nobleza, pudiera decir, Sir Michael Philip Jagger. Ajá. ¿Quién es ese? Mick Jagger. Mick Jagger, quien nació en Inglaterra el 26 de julio de 1943, inconfundible vocalista de esa banda The Rolling Stones. Sabroso tema. Sabrosísimo. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha tenido una carrera tan de larga data y que todavía es mundialmente reconocida como esta agrupación donde están Mick Jagger, Richards, Watts como los únicos miembros fundadores que quedan activos y sigue pues siendo la banda de rock más longeva de la historia. Así es. ¿Qué escuchábamos? El tema Like a Rolling Stone. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía del profesor universitario y poeta Miguel Marco Trigiano, quien gustosamente nos invitó a su sede universitaria aquí en la Universidad Católica Andrés Bello. La primera pregunta, ¿cómo te sientes más cómodo, Miguel? ¿Como poeta o como profesor universitario? Yo creo que son como dos caras de una misma persona. Yo siempre he dicho que tuve la suerte de escoger una carrera que a la vez era un hobby, ¿no? Entonces, la literatura no solamente representa mi modo de subsistencia, porque soy profesor de literatura, de poesía particularmente, sino que además no un hobby como un entretenimiento, pero sí me permite esa expresión estética, pues, que me facilita el drenar ciertas cosas. O sea que más o menos siempre estoy en lo mismo. Está en lo mismo. Qué bonito eso que acabas de comentar, Miguel, de que ese inicio fuera a partir del hobby, del disfrute de la literatura, porque eso es el principio de todo. Como profesor universitario que eres, evidentemente das una materia o clases sobre algo que disfrutas y gustas, que es la mejor manera de hacerle llegar a la poesía y el entendimiento de la poesía a los alumnos. ¿Desde cuándo o qué edad tenías tú cuando nació ese gusto por la poesía en tu caso particular? Mira, por la poesía, bueno, yo puedo hablarte de una prehistoria en mi infancia más remota, en donde el interés por la palabra surge, creo yo, por una parte, mi papá, que es un gran lector, un profesor de filosofía, de ciencias políticas, pero sobre todo mi madre, que nos cantaba rimas infantiles, el momento de la oración nocturna cuando nos íbamos a acostar. Es decir, había, yo creo que eso fue lo que despertó mi interés por esa palabra. Y desde esa infancia que recuerdas, ¿cuál sería, ya hablaste de esas canciones, de esas rimas que cantaba o te leía tu madre, ¿recuerdas algún libro particular que haya sido fundamental? No, ninguno. Bueno, no sé, yo creo que el niño se acerca a la literatura como a cualquier otro fenómeno por la curiosidad. que es la forma del hombre primitivo, pues, de acercarse a estas disciplinas. Me recuerdo hojeando enciclopedias, viendo libros infantiles, sobre todo de carácter folclórico universal, pero pues nada más allá. Ahora te lo voy a poner más sencilla, ¿no? Para pasemos el tiempo, dejemos la infancia atrás y, bueno, podría ser desde la adolescencia o un poquito más allá. ¿Existió o hubo un libro particular que le abrió los ojos a Miguel o el interés particular hacia la poesía, que tú dijeras, caramba, te golpeó de tal manera que quiero ser poeta o quiero escribir poesía? ¿Recuerdas algún libro particular? Bueno, yo nunca me planteé esto de ser poeta. Te voy a decir, fue una cuestión casi accidental. Ya había egresado de la carrera, estaba escribiendo algunas reseñas para la revista Imagen. Esto debe ser por allá por el año 88, 89. Y cayeron en mis manos dos libros, déjame ver si la memoria no... A ver. me fiel. Dos libros, uno de Enrique Mujica y el otro de Freddy Hernández Álvarez. Uno se llamaba Bitácora del Alcatraz y el otro Ejercicios para el Olvido. No sé cuál de... quién en este momento. Y trabajando con esos poemas que eran muy breves, en donde la palabra estaba como cincelada, quizás los leo hoy y la impresión que me cause es distinta, pero trabajando con esos libros yo empecé a jugar con esos textos, ¿no? Y con eso me das pie a preguntarte, ¿cuándo comenzaste con esos primeros intentos poéticos que tú digas, oye, recuerdo en tal momento, en tal año de mi vida que comencé a escribir? Justamente en ese momento. Y después dije yo, bueno, vamos a empezar a escribir cosas propias, ¿no? Yo también tengo algo que contar a través de la poesía. Yo siempre he escrito poesía. Y empecé a escribir mis primeros poemas y luego me interesé por los talleres de poesía. E hice un taller primero con Rafael Arraiz Luca en el CONAC, con una escuela de música, y luego... con Ida Gramco en el CELAR, y de ahí, bueno, solo. Bueno, pero eso son palabras mayores, o sea, un taller de poesía con Ida Gramco. Es decir que tú apoyas y crees en los talleres literarios. No solamente los apoyo y los creo, sino que mi ejercicio profesional en la universidad comienza con el taller de poesía de UCAP. ¿Desde qué año estás acá en la Católica? Desde noviembre de 1990. ¿Cómo ha sido esa experiencia como profesor? ¿Qué tal el ambiente en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello? Te diré que son muchos ambientes. O sea, desde que el noviembre del 90 hasta ahora ha habido muchas transformaciones. El tipo de estudiante que se acerca a la carrera no siempre tiene los mismos intereses que los que teníamos nosotros cuando comenzamos, por ejemplo. No sé, pero en todo caso siempre es un ambiente que uno en mayor o menor medida disfruta. Bueno, eso es lo más importante, por eso lo habíamos comentado incluso fuera del aire, que el principio de todo está en el disfrute, ¿no?, de lo que uno hace, y evidentemente como profesor universitario que eres, impartiendo además la materia que dominas y que te gusta, que es la poesía, evidentemente a través de ese disfrute le llega de mejor manera a los alumnos, pues, porque de eso se trata. En el próximo corte vamos a seguir conversando, pero sobre el tema poético, pero aquí tengo en mano tu antología poética. Se pudiera decir antología, ¿verdad, Miguel? Es una obra, es la obra reunida. Exacto. Publicada hasta entonces, hasta ese momento. Aquí la tengo a mano, se llama Ocurre a Diario. Comencemos por el título, ¿por qué Ocurre a Diario? Mira, en realidad ese es uno de los versos de uno de los libros que está allá. Bueno, ocurre a diario por eso, porque la poesía es algo cotidiano en nosotros y surge en el momento a veces en que menos lo esperamos. La poesía uno la puede provocar, pero a veces te llama ella misma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ocurre a diario, la escribas o no. La escribas o no. Aquí, entre paréntesis, dice que es poesía reunida entre el año 1991 y el año 2005. Es bastante tiempo. ¿Cuántos libros están contenidos acá, Miguel, dentro de Ocurre a Diario? ¿Hay algún libro de estos particular que sea de tu mejor agrado, que te recuerde cosas mejores, cosas peores, está en orden cronológico totalmente el libro. Sí, ahí está en orden cronológico por orden de aparición, ¿no? No sé cuántos libros hay ahí, creo que son 7 libros lo que hay allí, más uno inédito, ¿no? Qué bueno. Que es el que está al final. Recuerdo, o sea, yo te diría que estoy arrepentido de muchas cosas que he escrito, pero siento que es un camino que uno tiene que recorrer, ¿no? Entonces, todo esto es un aprendizaje. Ahí, mi primer libro, yo lo leo y lo leo como algo extraño a mí. Apenas puedo adivinar una experiencia detrás de esos poemas. Yo no creo que escribiría de esa manera ahora. De hecho, ahora ando en unas búsquedas diferentes. El libro que más me gusta de lo que está allí, si puedo precisarlo de esa forma, es Esta sombra que nos habita, que quizás sea el libro más desordenado en cuanto a las emociones que están contenidas allí. Ese libro está dividido en dos partes, La sombra del amor y la otra, La sombra del miedo, que en realidad son unos poemas dedicados al tema de la muerte. Yo creo que siempre he escrito acerca de esas dos cosas, bajo diferentes ropajes de la palabra, pero siempre he escrito acerca del amor y la muerte. Son temas que están ahí muy vinculados, por lo menos en mí. Y el tema del amor, pues ya sabes a qué se refiere, al despecho, porque no hay otro. Por supuesto. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando el libro, el poemario Ocurre a Diario, del poeta Miguel Marcos Trigiano, cortesía del propio autor. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Pues enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevarás Ocurre a Diario, cortesía del propio autor y Librería Sónica. Les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masiva. Publicidad ahora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Untando literatura. Y escuchando música sabrosa. Sin duda alguna. Daniela Mercury, usted abusó, o como dice ella misma, você abusó. Cantante brasileña quien nació el 28 de julio del año 1965 en Salvador de Bahía. Un tema sabroso para disfrutar hoy domingo, cuando ya se acerca ahora el mediodía. Absolutamente. Vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de la entrevista con el poeta Miguel Marcos Trigiano. Seguimos en compañía del poeta Miguel Marcos Trigiano y como hoy estamos conversando sobre su poesía reunida, Ocurre a Diario, queremos abrir este corte con una lectura que Miguel nos va a obsequiar a todos los oyentes de Librería Sónica. Adelante, Miguel. Bueno, de esa parte justamente La sombra del amor, este poema, el poema número 10, que dice así: el amor no ha sido paciente conmigo. A veces llega y muestra su cadera, apenas roza mis labios. El amor es un niño, se burla de mí, me permite abrazarlo. Siempre es la primera vez cuando deseoso y temblando acerca su cuerpo a mis gastadas manos. El amor no ha sido paciente conmigo. Se oculta bajo mi cama, entrelaza sus piernas a las mías, besa mi frente, acaricia mi espalda, se ofrece, se aleja. Debo confesar que una que otra vez he sido huésped de su cuerpo, de su vientre, y que con cada visita suya se acortan mis años. El amor definitivamente no ha tenido paciencia conmigo. Me trata como a un fantasma, como a una rara página de su libro. Me trata mal, a mí que siempre he sido fiel habitante de su sueño. Hermoso poema, Miguel. De hecho, estábamos comentando que es imposible, bueno, no imposible, pero digamos que en tu caso la imagen del amor está presente en muchos de tus textos. ¿Lo consideras así? Sí, así mismo. Yo creo que es uno de los temas esenciales. Ahora, como tema esencial, evidentemente, en términos poéticos, el amor como tal, si lo llevamos a la música, es prácticamente un bolero, ¿no? Porque el bolero además se vive desde el desarraigo, desde el despecho, es la palabra exactamente. Y ese despecho, bueno, yo lo he sentido en algunos poemas que tengo marcados por allí, pero eso forma parte del quehacer poético. ¿En qué momento del día, si es que existe ese momento del día, el poeta Miguel se entrega a escribir? ¿Cuándo es ese momento perfecto para ti escribir? Mira, cada día las ocasiones son más espaciadas, pues. Ya no es con tanta frecuencia como escribí antes. Yo supongo que eso es como todo, pues, que se va poniendo viejo y ya no. Pero antes escribía muchísimo de noche, pero muchísimo, muchísimo. Ahora no hay ninguna hora especial. O sea, cuando llegue el momento, tal vez. Cuando llegue el momento, tomo nota. Y luego, después de la jornada diaria, suelo sentarme a escribir. Pero puede ser en la tarde, puede ser en la mañana, no sé. Cuéntanos de esta edición de Ocurre a Diario, Miguel. ¿Se puede conseguir en el mercado para los amigos oyentes que nos están escuchando? ¿Cómo pueden hacer para hacerse del ejemplar de Ocurre a Diario, más allá del concurso que nosotros habitualmente hacemos aquí en el programa? Ya esta es una edición prácticamente agotada. Ahora, en un viaje reciente a Mérida en enero de este año, pude encontrar en unas librerías unos ejemplares que me trajo, más otros que me dio el editor, que es el poeta Gonzalo Fraghi. Gonzalo, sí. Correcto. Bueno, pero entonces aquí estamos de lujo para todos los que están escuchando, porque a través de nuestra mensajería de texto, ya como es costumbre, se puede ganar un ejemplar de Ocurre a Diario, además autografiado por el propio Miguel. Sé que tienes marcado otro poema, Miguel, que, bueno, vamos a aprovechar todo el tiempo posible tu presencia y tu visita para que nos leas otro de tus trabajos. Sí, mira, este otro poema también pertenece a ese libro, es el número 27, y mezcla un poco el asunto del amor con el de la muerte, pues, ¿no? Uh-huh. Y este poema, pues, dice así: no es raro que la vida vaya deprisa o cambie de rumbo y no la alcances, que doble en las esquinas o se oculte en el reflejo de las vitrinas de las tiendas, se haga ajena a tu mirada. No es raro que la vida desconozca el sol anclado en tu pecho y que haga caso omiso de las lágrimas colectadas la última primavera. Aunque hay quien dice que la vida de vez en cuando amanece de soplo en el corazón y que no hay madriguera que valga ni sombra que quiebre los sueños. Como quiera que sea, al final, la vida pasa y nos deja indiferentes, sin abrigo, siempre espuma inútil, confundidos, absolutamente confundidos. Otro hermoso poema que está dentro de Ocurre a Diario. Sabes que yo suelo hacer unas preguntas muy muy malvadas a veces a los invitados. De hecho, el domingo pasado le pregunté a Eda Armas, y no te vas a salvar, Miguel, si yo te dijera algún poema particular dentro de tu trabajo que tenga, por el cual tengas un especial afecto, ¿pudieras decirme cuál es? O sea, ¿recuerdas alguno en particular que tengas allí que tú digas, caramba, este poema es muy significativo para mí? ¿O todos tienen un valor significativo? Sí, bueno, decir que todos tienen un valor significativo sería una salida fácil, ¿no? Exacto. Pero mira, pero entre tantas cosas que se ha escrito y publicado, yo te diría que más que un poema es lo que he estado escribiendo recientemente. Luego de este libro Ocurre a Diario, se publicó el año pasado una plaqueta con el peso luble, que se titula Orfandades, en donde yo vuelvo a ejercitar con la experiencia de autores que he leído y que son mis favoritos, ¿no? Y trato de asumir la voz de esos poetas, porque yo creo que en el devenir nuestro no solamente influyen aquellas personas que conviven contigo, más cercano, más lejana, sino aquellas personas a las que tú lees. Es decir, que algo de lo que tú lees de los otros poetas empieza como a formar parte de tu esencia. Este último trabajo que estoy haciendo, que espero se publique prontamente, se titula El Valle de los Caídos y otras voces huérfanas. Es un título tentativo, ¿no? Y siempre asumo la voz de Walt Whitman, de Rimbaud, de Eliot, de Paul Celan, etcétera, pues de otros poetas que me han acompañado. Ah, porque es que yo en la Católica dicto una asignatura que es poesía contemporánea, pues que es poesía de la modernidad, desde Baudelaire hasta nuestros días, ¿no? Esa es la materia particular que das acá en la universidad. En la universidad, y la he dado a lo largo de, bueno, de muchos años, ¿no? Por lo menos más de 20 años. Y por supuesto siempre estoy volviendo a las lecturas de estos poetas para la clase, y de alguna manera se van convirtiendo como en favoritos, ¿no? Y antes de ir al corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio poeta Miguel Marco Trigiano, el poemario Ocurre a Diario, un libro delicioso que se los recomiendo. Si usted no tiene la suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto, pues en cualquiera de las librerías de la ciudad usted lo consigue. ¿Cómo se lo ganan, Isabel? Facilísimo. Usted manda un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y su número de cédula. Y les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar más básico masiva. Y ahora sí, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Ahora sí, aprendiendo a volar con la banda Pink Floyd. Qué sabroso, sí. Me encanta Pink Floyd. Sí, sí, escuchando al señor Richard William Wright, quien nació en Londres el 28 de julio de 1949. Más conocido como Rick Wright. Fue un músico británico, también tecladista, vocalista, cofundador y compositor de ese grupo que usted escucha al fondo, de rock progresivo, como se le hizo llamar, Pink Floyd. Digital Dream Door lo escogió como el quinto mejor tecladista de toda la historia. Y ahora vamos a continuar en este último segmento disfrutando de la entrevista con el poeta Miguel Marco Trigiano. En este último corte conversemos un poco sobre esos gustos particulares que tienes con respecto a otros poetas, tanto foráneos como poetas venezolanos. Es decir, ¿cuáles son esas voces fundamentales que te abrieron el espectro hacia la poesía y que para ti son fundamentales, a los cuales siempre vuelves una y otra vez releyéndolos, disfrutándolos? ¿Cuáles son esas voces? Sí, bueno, te diría que en cuanto a la poesía universal, estos que te he nombrado, estos poetas que como son iniciadores de la modernidad, o Baudelaire, los clásicos franceses, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, luego poesía norteamericana, Whitman, William Carlos Williams, los poetas de la generación Beat, y luego sí, por supuesto, otros poetas como Pessoa, Eugenio Montale, Paul Celan, de otras latitudes, y por supuesto la poesía venezolana. La poesía venezolana para mí es fundamental. Yo creo que nadie que se dedique a la escritura del poema puede desconocer la tradición que está detrás de uno. Ahora, Miguel, con respecto a los poetas venezolanos, porque además Librería Sónica se ha dado la tarea, y esa es la intención de nosotros, de dar a conocer nuevas voces y de rescatar, traer siempre a la memoria esos grandes poetas o narradores que forman parte de nuestra literatura. ¿Cuáles son esas voces o poetas venezolanos fundamentales para ti? Bueno, te voy a hablar de la poesía. A mí, hay gente que cree que no es así, pero yo soy un gran lector de narrativa, ¿no? Y de ahí también me nutro para escribir mis poemas. Pero en cuanto a la poesía, para no salirnos del tema, mira, Ramos Sucre, Enrique Tarbelo Larriba, Fernando Paz Castillo, Juan Liscano, Juan Sánchez Peláez, Esno Rivera, es decir, Eugenio Montejo, es decir, esos autores que se convirtieron en clásicos. Sí, referentes de nuestra literatura. De nuestra literatura. Ahora, en voces contemporáneas, bueno, hay tantas poetas, porque impresiona la cantidad de buena poesía que se hace en nuestro país, bien sea a través de manos de poetas mujeres o poetas hombres. Yo soy más de llamarle poetas a todos y no poetisa, ¿no? Pero es una cuestión muy personal, un gusto personal. Esas voces contemporáneas, vivas aún, ¿cuáles puedes mencionarnos? Bueno, hay que mencionar a Rafael Cadenas porque sí, ¿no? Correcto. Pero no sé si tu pregunta iba por el lado de la poesía escrita por mujeres. No, por no. Por ah, caso, sí, sí, no, yo tampoco hago diferencias. Estoy preparando en este momento un artículo para una revista en una universidad en Cracovia, que sobre 20 poetas venezolanos. Y pues ahí hay hombres y mujeres. Claro, siempre hay un poco más de hombres que mujeres, pero por nada en particular. Bueno, yo también me parece que poeta es poeta y lo demás nada. Pues te había mencionado a Enrique Tarbelo Larriba, pero tú dices vivas aún. Correcto. Pues por supuesto Yolanda Panting, Patricia Guzmán, la misma Eda Armas, es decir, además yo en alguna oportunidad dicté un seminario sobre poesía escrita por mujeres en Venezuela, ¿no? Y estoy muy pendiente de lo que ellas escriben. Jacqueline Goldberg tiene un libro hermoso publicado recientemente, ¿no? Bueno, en fin, yo además no hago distingos, ¿no? Si estoy pendiente, si es un poeta que he estado, o una poeta que he estado siguiendo, de ver qué está publicando últimamente, pero no hago distingo. Yo leo casi todo lo que cae en mis manos. Ah, bueno, con eso me respondes a lo que iba a preguntar. O sea, distingo de qué tipo, ¿no? Ya me respondiste. O sea, todo lo que tenga que ver con poesía, evidentemente, pasa por tus manos, lo degustas, lo disfrutas, lo lees, porque bueno, de eso se trata. Porque más allá de ser poeta o escritor, yo creo que el principio de todo está en la lectura. Es el primer acercamiento por lo general que uno tiene desde muy pequeño hacia la literatura, ¿no? A través de la lectura. Si yo te preguntara que en pocas palabras definieras qué es la poesía, ¿qué sería para ti poesía? ¿Qué es la poesía? Yo no te voy a responder, no te, o voy a evadir, porque es algo muy complejo, Jason. Muchos autores o muchos críticos la ha definido como un estado del alma, como una sensibilidad especial. Hay gente que dice que la poesía no solamente está en la palabra, sino puede estar en un atardecer. Hay quien te ha definido la poesía técnicamente como una desviación semántica. Correcto. En el lenguaje. Ciertamente. Es decir, pues poesía es todo eso y mucho más. Sí. Miguel, aprovechando estos últimos 2 minutos que nos quedan, proyectos, ¿qué nuevos proyectos estás manejando en términos de escritura y de otras cosas que, si quieres comentarlo en términos de radio, lo puedes hacer? Bueno, a ver. Proyectos, sigo con mi estudio sobre los poetas suicidas venezolanos. Sabes que hace poco publiqué un libro sobre el tema y, por cierto, va a aparecer una edición venezolana editada por el CELAR, por las publicaciones del CELAR, dentro de poco. Bueno, por lo menos eso espero. Esa es la intención. Pues claro. Sigo en esa investigación, estoy preparando unos micros para una emisora radial, como te decía, fuera del programa, sobre estos poetas. Y pues nada, después mis investigaciones. Y en la escritura personal, el libro del que te hablaba anteriormente, ¿no? Correcto. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, Miguel, para cuando quieras volver, cuando esa publicación ya esté en el mercado. Sabes que esta es tu estación, tu programa, para que lo presentes y bueno, y lo disfrutemos tanto nosotros como conductores del programa, como todos nuestros amigos oyentes. Así que los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, Jason, muchas gracias, agradecido por la oportunidad que me das, y por permitirme leer un par de poemas, porque siempre es bueno leer para un público invisible, ¿no? Un poco como el que decía Uslar en su famoso programa, porque así eso te permite como que fantasear un poco cómo pudo haber sido recibida tu palabra. Gracias, Jason. Bien, y hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Rapidísimo. Sí, y debemos despedirnos tal como es costumbre con la frase del día. Con la instantaneidad de la información, ya no queda tiempo para la historia. Jean Baudrillard. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, ajá, Jambururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Música. Con la dueña de la Casa del Vino. ¿Quién es esa señora? A ver. Amy Jade Winehouse. Exactamente. Cantante británica quien falleció el 23 de julio del año pasado y que fue muy conocida por mezclar diversos géneros musicales, entre ellos jazz, rhythm and blues, soul y ska. Su segundo álbum de estudio, de donde escucharemos el tema a continuación para despedirnos, Back to Black, fue publicado en el año 2006 y con este disco la cantante consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó 5. Entre ellas, la canción del año, la grabación del año, el mejor artista nuevo. Le escuchamos de este disco, Rehab. Chao. Sí, RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.